Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Hola, hola, bienvenidos seáis una semana más a esta amalgama de locuras varias con una base musical muy bien rica. Esta semana me apetecía hacer un especial de mujeres, ya que la semana pasada estrené la sección Guerreras en Ordenando el Caos número 2, que podéis oírlo si no lo habéis hecho aún, metiéndonos en la página del programa. Bueno, pues lo dicho, que me apetecía hacer un programa basado en todas esas chicas que están metidas en este mundillo y que encima aportan cosas súper interesantes. Todas están al frente de sus respectivas bandas porque son las más visibles. Y la verdad es que a no ser que me ponga a investigar, pues no suelo enterarme si hay alguna en algún otro instrumento. Sin embargo, cada vez son más las que se animan y eso hay que aprovecharlo. Así que hoy he hecho una selección bien baja, opino, con bandas donde las chicas destacan y lo petan. Y he querido hacer la mitad para bandas de aquí y la otra mitad para bandas extranjeras, porque sí, aquí también se hacen cosas que merecen más reconocimiento. Y para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, os mostraré dos temas de cada banda. Por eso hoy igual pues nos extendemos un poco de la hora que suele rondar el programa normalmente. Así que nada, vamos a dejar que termine este temazo de Neurotech y vamos a empezar con este especial que he decidido llamar Guerreras Sonoras número 1. I got mine. Cómo no, no podían faltar estas artistadas de mi ciudad. No podía empezar de mejor manera, la verdad. Habéis escuchado a Cabala y su The Secret. De las extintas Las Culebras surgieron dos bandas muy dispares entre sí, pero muy súper recomendables. Una ya la habéis escuchado y las otras son Juárez. Pero hoy me he decantado por la parte más oscura, por así decirlo. No tengo más que buenas palabras al respecto sobre Cabala, porque las he podido ver en directo muchas veces y me parecen súper profesionales. Así que no me queda más que recomendaros que les echéis una buena oreja si no las conocíais. Y si no, pues que volváis a escuchar sus discos y EPs y demás para refrescar, que nunca viene mal. Y si aún no os he convencido, pues os pongo otro tema más que se llama Dark Revelations. Vale, una pequeña aclaración antes de pasar al siguiente grupo. El tema no se llamaba Dark Revelations, sino que es Dark Revelation. Que quede dicho. Bueno, ya empezamos con los contrastes, que me va a petar la cabeza. Pues sí, ya tardaba un poco la cosa, no tanto, pero bueno. Nos hemos ido un poco más lejos y hemos aterrizado en los dominios de Sailor Darling, que para quienes no los conozcáis a esta banda, pues surgió de miembros del Beatty, o el Beatty, como queráis. en concreto por Anna Murphy y Ivo Enzi, el guitarrista, aunque también está el antiguo batería del Beatty, también Merlin Sutter. El estilo, aunque podría parecerse al Beatty, es totalmente diferente y este año parece ser que van a sacar nuevo disco. Había escuchado Black Moon, o sea, habéis escuchado Black Moon de su debut This Is The Sound de 2017 ya, que llegué a disfrutar mucho en su día, la verdad. Veremos si la continuación me emociona de la misma forma. De momento el single adelanto me ha encantado. Y bueno, vamos a cerrar este bloque perteneciente a Sailor Darling con el segundo tema, que he decidido que sea Challenge. Bueno, mirándolo con perspectiva, y si ya conocíais al Beatty, pues más allá de los típicos singles, sí que tiene cosas de ellos, pero como que se las van intentando quitar poco a poco, creo yo. O sea, Bueno, eso es lo que he notado, sobre todo, como comentaba, con el primer adelanto que han sacado. Pero bueno, luego ya el disco entero pues se verá. En fin, vamos a continuar con la siguiente banda. Sin duda, Ross y Finch fueron un amor a primera escucha hace ya unos años. Banda súper apartada, por así decirlo, de mis gustos diarios, pero que inexplicablemente me atrapó. Como veis, esta formación alicantina la parte y siguiente de enteres, básicamente. Ya tienen en su haber 3 discos, siendo uno de ellos, si no me equivoco, un acústico. La verdad es que me encanta cómo de la nada surgen proyectos así, o bueno, con referencias previas, pero que acaban formando cosas tan especiales, al menos para unos cuantos elegidos, elegidas, como quien dice, que ya sabemos cómo va la cosa actualmente. Pero bueno, habéis escuchado Miss Holmes, de su disco 2015 Witchboro, que es altamente recomendable. Y bueno, el segundo tema que cerrará este bloque de Ross y Finch va a ser uno de su primer disco de 2013 ya, si Bandcamp no me engaña, que se llama Singing Singing in the Sun. Giro de 180 grados, con los cinturones bien puestos, por si acaso, nos vamos a Alemania. neue Freiheit, geboren aus dunkler Vergangenheit. Die Erinnerung an dein altes Leben verblasst im Schatten einer neuen Zeit. Die Vernunft und dein Verstand, sie schwinden. Du siehst die Welt nur noch in dunklen Farben. Für dich hat jetzt und hier die Jagd begonnen. Das Blut des Schicksals klebt an deinen Händen. Reich mir die Hand, unsere Welt soll brennen. Das Stolz und unser Blut in alle Ewigkeit vereint. Reich mir die Hand, unsere Welt wird brennen. Reich mir die Hand, unsere Welt soll brennen. Reich mir die Hand. Unser Stolz und unser Blut in alle Ewigkeit vereint. La nota curiosa la va a poner esta banda alemana, sin duda, en el día de hoy. Sí que habréis comprobado que no es la voz femenina la única, y es que es una banda a dos voces, pero me encanta la unión de las dos. Es como con Lacuna Coil, las bandas con esa dupla de voces masculina-femenina, la verdad es que me parecen muy interesantes, aunque no todas pasan por el filtro, la verdad. Bueno, que me desvío. Esto ha sido Blood Angel. Banda muy especial para mí porque a lo largo de los años no ha pasado mucho tiempo hasta que he vuelto a caer en sus redes, descubriendo más y más de su discografía. Este año también parece ser que van a sacar disco, así que espero bastante de ellos. Hemos escuchado, atención a mi alemán, Rich mir de Hand, para que lo bailéis y lo gocéis, que también hay que mover el esqueleto y no solo las melenas, que luego pues hay agujetas y esas cosas. Bueno, cerraremos el bloque germano con otro temaco. Este ya es La Leche, para deciros cómo se llama, así que pues rotundamente me niego, y si queréis saber cómo se llama, pues ya sabéis que os dejo todo el setlist en la descripción de cada programa. A la venga, no seáis vagos. Wenn die Dunkelheit sich erhebt, stillt die Nacht uns regiert. Und wenn die Sonne untergeht, erwacht in uns das wilde Tier. Unsterblichkeit. Wir haben keine Angst. Después de esta ración de película oscura, como no, vamos a dar otro volantazo de los guapos. Thank you. de mis más recientes adquisiciones. He oído hablar maravillas de esta banda, pero hasta hace poco no me he puesto con ellas. Y vaya tela, bestial es poco. Adictiva podría ser la palabra que definiera mejor la música de Bones of Minerva, banda de Madrid. Una formación completamente femenina que no tiene nada que envidiar a ninguna banda de fuera. Así de claro. Es increíble cómo de entre toda la maleza que hay aparecen joyas sonoras como estas. La verdad es una cosa que me encanta. Esto ha sido Walls, de su disco 2017 Blue Mountains. Y bueno, por si no os ha convencido, que yo lo dudo, pero bueno, de todo hay, para los gustos ya sabéis. El segundo tema que he elegido pertenece también a Blue Mountains y lo abre de una manera muy elegante. Hablamos de Overcoming. Después de disfrutar de Bones of Minerva, que seguro que os encantan, nos vamos a Los Ángeles. Once Human son una banda muy reciente que apenas cuenta con dos discos de estudio en su haber, pero que pienso realmente que tienen un potencial bestial. Sí que es verdad que pueden recordar un poco a Arch Enemy, pero bueno, ya sabéis, las influencias ahí están. Primero, lo que más me llama la atención, lo que me ha llamado la atención es la gran base instrumental, y luego, sobre todo, pues el portento de voz de Lauren. Desde que los descubrí con uno de sus vídeos promocionales, de esos que sacan como singles y demás, han sido una de mis cuentas pendientes. Aún no estoy muy sumergida del todo en sus dos discos, pero eso no quita que merezcan estar sin duda en este primer programa de Guerreras Sonoras. Hemos escuchado The Life I Remember de su debut de 2015, y ahora la segunda canción que os voy a poner es de su álbum, del último que sacaron, de 2017, para que veáis un poco la evolución. Este tema se llama Eye of Chaos. Ya estamos prácticamente en la recta final. Nos quedan solo dos bandas más. Vamos a por la penúltima y en este caso nos volvemos a la península. Otras imprescindibles y que no podían faltar y que a base de curro y curro se han hecho un hueco bien merecido entre tanta banda es este dúo gallego bautizado como Bala, que son un hostiazo en la cara sin contemplaciones. Después del apabullante lume del que hemos oído colmillos, el listón está tan alto que da miedo pensar que puede salir de ahí, pero hay que tener confianza. Así que bueno, yo creo que con este tema las intenciones están clarísimas, no hay ninguna duda. Y venga, que esto no pare. Otra muestra de buen hacer de las gallegas, y con esto cerramos su bloque, es Luces, también de su disco Lume de 2017. Se mueven, no los busques en tu piel. Ya cae la noche, un día más. Ya cae la noche, ya verás. Ya cae la noche, un día más. Ya cae la noche, corre. Yeah. No querría ser pesada, pero de verdad, si os gusta lo que oís, creedme que merecen que escuchéis más temas de sus discos. Y con esto me refiero a todas las bandas que van apareciendo, claro. Yeah. Y vamos a ir terminando con una de las primeras bandas que escuché de este estilo, que mezclarán dos tipos de voces, ya sabéis, la agresiva del chico y la melódica de la chica. Habéis escuchado a Deathlok, no confundir con los de la serie de dibujos animados, una banda con la que estuve enganchadísima, a la que estuve enganchadísima hace años, y que después, pues la verdad, fue desinflándose de poco a poco, a pesar de mantener el tipo con buenos discos. Hemos escuchado We Shall All Bleed de su mejor disco para mí, que es Gulps, de 2007. Y vamos a cerrar este bloque y el programa ya con uno de unos años después, para que veáis un poquito que mantenían la esencia y donde tiene bastante protagonismo Sabine, que no la he nombrado, la verdad, que me encanta su voz. La canción se llama State of Decay, de su disco Bizarro World de 2011. Y hasta aquí va a llegar la primera edición de Guerreras Sonoras, porque a buen seguro iré haciendo más. De momento tenéis 8 bandas bien majas, muy dispares entre sí y de géneros variados. Han pasado por este primer especial, por orden de aparición, Kavala, Cellar Darling, Rosie Finch, Blood Angel, Bones of Minerva, Once Human, Bala y por último, Deadlock. Espero que os lo hayáis pasado también escuchando el programa, como yo maquinándolo tras la pantalla, como quien dice. Muchas gracias por estar ahí un programa más y espero, como siempre, que si no conocíais pues, alguna banda y os ha picado la curiosidad, investiguéis más. Si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.